Fetch and glow. $1 million, baby. Ella me tiene crazy. Una criminal, una tigre. $1 million, baby. Baby, that's amazing. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y si pega como besa, voy noqueado. Y si supiera que no sé bien lo que hago. $1 million, baby. Puesta pa'l pago. Solo trabajo. Stop con la mía. $1 million, baby, baby. Sapo su una. $1 million, Bentley. Addosso una certa expensive shit. Damn. Dietro ad occhiali Fendi. Mi prendi. No, non sei come gli altri. $1 million, baby. $1 million, baby. Baby, baby. Tu non sei come gli altri. $1 million, baby. Fumare va bene, ci sto, va bene, ci sto. Dimmi se a Roma, Parigi o New York. Città nel palmo, tocchiamo il cielo all'ultimo piano. Non lo facciamo piano, sfondiamo il divano. E non so come restare lontano da te. Sei come una calamita, sì, mi attiri anche più del cash. Anche se siamo lontani, circa 6 meridiani. Sai che se serve mi chiami e ritorno da te. Perché mi amavi anche senza milioni di euro. Anche davanti a una pizza, davanti ad una coca zero. E anche se perdo tutto so che poi sarebbe lo stesso. Mordiniamo la cena dentro ad una stanza d'albergo. Mi bebe un millón, no quiere file mignon. Ni rosé de un periñón, yeah. Se monte ya jala, trabaja, se baja. La calle es su religión. Yo quiero un millón, pero me dice papi, tú puedes hacer un billón. Ellos me buscan, preguntan, pero ella nunca da una dirección. Una baby inteligente que cuando hay que hacerlo ella mete presión. Nunca tira bala loca, todas son parcas con nombre convención. Piensan que van a setearme con ella cuando ella no va con traición. Piensan que me pillaron en la disco, siempre tuve tu ubicación. Vamos a hacer un millón, bebé. Compramos una casa como la de TV. Miami, Medellín o redes. Pa' donde tú quieras, hey, tú te lo mereces. Por eso te creces. Mi baby, aunque a veces te enloquece. Y conmigo siempre se amanece. Porque ella es mi million dollar. $1 million, baby. $1 million, baby. $1 million, baby. $1 million, baby. $1 million, baby. Ella le duele la vida, pero gana siempre. $1 million, baby. $1 million, baby. Ella le duele la vida, pero nunca pierde. $1 million, baby. $1 million, baby. Ella pelea con la vida.